mío. Hasta el día en que se cruce nuestro camino, parece que el destino te envuelve con su hilo. Te gusta que te encante y que te suba desde el ritmo al filo. Yo sabes que era niño, de más saliva que se hace mi vino. Te traga sin permiso en hipnótico desquicio. Déjame decirte que ya lo uso como un vicio. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, ahora. Te saca, te arranca de la caca. Voy a verte fiera como es que se destapa y atrapa. Eso que te lleve en flaca. Agárrate este ritmo que es bueno pa' tu nalga. Ya no se nena. Escucha esta versión desde la cama hasta la cena. No sabes lo que hay cena. Más rico que la crema. Y al tengo caldero le doy gracia de la buena alegría. Magdalena, recorriendo tu cuerpo flotando. Sí.